¿Cómo estás, Karina? Mucho gusto. Sí, contanos entonces, ¿se viene esta actividad el fin de semana, este domingo? Sí, el domingo estamos organizando un festival por la democracia, por una Argentina humana. Es el domingo de 6 a de 18 a 23 horas en el local de calle Rivadavia, Rivadavia 124. La idea es, bueno, van a ir algunas bandas de acá, bueno, va a estar Pocho León, va a estar Licha, va a estar Deluxe, no me acuerdo bien cómo se dice, va a estar Matías Barrera, va a estar Lunes Feriado, y después va a haber musicalización a cargo de Millet, que es un DJ también de acá de la zona. La idea es juntarnos, poder tener un espacio para conversar, más allá de las bandas, y bueno, va a haber un buffet, también compañero, y para juntar fondos para las actividades que estamos haciendo. Así que bueno, los esperamos a todos y a todas para compartir ese momento. Espacio de conversa va a haber, me imagino, ¿no? Espacio de conversa, sí es un día especial porque es el día del debate presidencial. Y bueno, un poco es en contexto de esto, ¿no? Es tanto las organizaciones sociales como los músicos y las músicas, y bueno, todos nosotros que venimos militando desde hace un tiempo, que tenemos una preocupación por el destino del país en general y por la democracia en particular, bueno, decidimos tener un espacio para conversar, para recuperar fuerzas para lo que se viene, ¿no? Sí, se viene difícil, son momentos difíciles. Sí, la verdad que sí. Así que bueno, vamos a ver también, la idea es todo lo que es música y bandas y demás, va a estar en la parte del patio, del espacio, y adelante vamos a poner una pantalla con el debate, como para poder seguir eso, y que eso, que quien quiera disfrutar de una o de las otras cosas pueda estar con las actividades. Bien, buenísimo. Bueno, en este debate Milei no va a poder leer, así que se le va a complicar, debe estar aprendiéndose todo de memoria, no sé qué va a hacer ese hombre. Sí, sí, la verdad que, bueno, pero son las reglas que tienen los debates, ¿no? Desde siempre, el método de debate es un método bastante antiguo y generalmente son esas reglas. Se supone que si uno tiene las ideas de las definiciones políticas que quiere llevar adelante en su programa, tiene que poder defenderlas, ¿no? Esa es la idea. Así que esto va veremos a ser qué sucede. Sí, sí, vamos a ver, esperemos que sería cuidar los derechos, ¿no? Más que nada. Ay, sería interesante, bueno, eso, qué tipo de preguntas. La vez pasada nos faltó bastante la perspectiva de género en el debate, hubieron muy pocas preguntas relacionadas, un solo espacio muy pequeño vinculado a los derechos de las mujeres y las disidencias, que es algo que nosotros defendemos bastante, y después tampoco hubieron mucho debate sobre las cuestiones ambientales. Ni el extractivismo, ni los pueblos originarios, un montón de cosas que sí, se quedaron. Tal cual. Julieta, entonces, bueno, sí, esto va a ser el domingo, pero sí, mañana. El domingo 12, sí. Ah, no, hoy hay la proyección de un documental Al Borde. Exacto, hoy vamos a estar proyectando el documental Al Borde en el mismo espacio, en Rivadavia 124, a partir de las 7 de la tarde. Vamos a llevar unos pochoclos y bueno, algunas también, unas pizzetas, algo para comer, y después debatir sobre el documental. Es un documental que está producido por Futurock, por la radio, y César Rodríguez es el director, y que también plantea esto, ¿no? Al borde, ¿no? Como al borde del abismo, de esto que se viene, los dos modelos de país que se están jugando este 19 de noviembre. Así que nos pareció interesante, es el lanzamiento nacional, que la verdad que fueron muy generosos porque abren la posibilidad de transmitirlo en cualquier espacio que uno se anote para eso, ¿no? Entonces se va a transmitir en simultáneo en clubes de barrio, merenderos, espacios políticos, bueno, todo aquel que se haya anotado lo puede transmitir de manera gratuita. Está buenísimo porque además es en simultáneo con otros lugares del país también, ¿no? Mucha gente que va a estar conectada totalmente con este documental. Así que bueno, esta sería la previa, ¿no? Para ir charlando de todo lo que se viene. Sí, sí. Totalmente. De hecho, esto que vos decís, me pasó que yo publiqué en mi estado el flyer de esta actividad y me escribió gente que tengo contactos de otra ciudad diciendo, ah, vos vas a tal lado a ver el, sí, el la película. Y digo, no, yo voy en mi ciudad, que también se da. Así que bueno, está bueno, vamos a estar a la misma hora todos conectados con esto. Sí, te cuento una anécdota que yo llamé a un cumpa de San Martín de los Andes y también después me enteré de que también la iban a pasar acá, así que claro. Me parece que es muy positivo esto, ¿no? De estar de acuerdo con toda la gente de todos los lugares, de los territorios. Sí. Bueno, Juli, te agradecemos un montón la comunicación. No sé si quedó algo, además de la invitación. No, eso, que se acerquen a los espacios, que participen de todas las actividades que hay, que este fin de semana es muy muy enriquecedor en actividades en la comarca. Incluso tenemos la Marcha del Orgullo el día sábado, que también es muy importante sostener esos espacios. Así que, bueno, eso, que participen de todo lo que puedan. Sí, sí, sí, para remarla entre todos, todas, todes, ¿no? Sí, sí, porque vamos a estar todos del mismo lado en algún momento. Sí, totalmente. Es muy importante participar. Te mandamos un abrazo gigante, Juli. Muchas gracias, Cari. Nos vemos. Julieta Parent.